como un pájaro en una jaula, pero puesto en exposición. Ahora solo le pía a su razón, ya que si no le llamarían ruidoso y alborotador. El pájaro solo quiere ser libre, no quiere ser preso de unos ornitólogos que solo lo buscan y observan por diversión, por mucho que sus plumas llamen la atención en un alegre y colorido color salmón. No van a dejar de cantar por mucho que cada vez haya más jaulas, aunque la sociedad las quiera tachar como invisibles, y porque cantar es lo único que les queda para sentirse libres. Nunca dejarán de piar a un cielo del mañana, aunque el del pasado les siga pesando en las alas. El aire está condensado por la contaminación, pero mientras conserve sus alas, nunca dejará de volar en dirección al sol. Algún rayo le quema y le cambia las plumas de color, pero las plumas seguirán siendo plumas y el pájaro seguiré siendo yo. Bienvenidos a La Cara Oculta. Un programa donde hablamos de lo incómodo pero necesario. Se hace crítica feminista y se cuestionan los abusos de poder. Soy Candela Granero y damos paso a un nuevo episodio de La Cara Oculta. Como sabéis, estamos en marzo, el mes de la mujer, que en concreto se reivindica el 8 de marzo. Pero todo el mes merece recordar la causa, y más en este podcast, ya que el feminismo es un gran leitmotiv. Por lo tanto, en este episodio de La Mirada Profunda, como su continuación El Rincón de las Voces, van a ir dirigidos a las mujeres y a esa ardua y constante lucha por el feminismo. He querido comenzar la sección con un poema que escribí hace 3 años, El pájaro enjaulado. Y es básicamente porque le tengo un gran cariño. Escribí ese poema en una tarde cuando volví de un paseo en el que recibí comentarios lascivos, asquerosos y acoso por parte de un grupo de hombres. No me salió otra cosa que plasmar lo que sentía en un poema, y aunque solo hayan pasado 3 años, en cierta medida esos versos han crecido conmigo y me han acompañado en mi manera de hacerme mujer. Hacerme mujer entre comillas, ya sabéis, que mujer siempre he sido. Así que la forma correcta de decirlo sería comprender lo que conlleva ser mujer en esta sociedad, viéndolo desde una perspectiva de género mucho más madura. Esa tarde me sentí como un pájaro enjaulado al que no le quedaba más remedio que escuchar, oír y permitir todo lo que el resto quiera decir y opinar de él, pero no quiero que entre solo el mensaje de la negatividad y se pierda el verdadero enfoque positivo del poema. Y es que, como digo, siempre seguiré volando en dirección al sol. Porque al final es lo que hay que hacer, seguir firmes a pesar de que la sociedad siga tachando a nuestras jaulas como invisibles y negando la realidad que sufrimos. Por ello, vamos a abordar la cuestión que tanto repiten algunos señoros en la actualidad, y es ni machismo ni feminismo. Ahora las mujeres queréis más derechos que los hombres, o ya no hay nada de machismo. Para empezar, ¿por qué celebramos un 8 de marzo y no un 9 o 20 de abril, por ejemplo? Os lo explicaré basándome en la fuente de National Geographic. No os penséis que la elección fue algo casual o esporádico. Esto surgió como resultado de un largo proceso de reivindicaciones sociales y políticas. Estas fueron impulsadas por mujeres que desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX exigían mejores condiciones laborales, derecho al voto y mayor igualdad en un contexto marcado por la industrialización y las profundas desigualdades sociales. Es tremendamente importante el contexto en el que se encontraban esas mujeres. Imaginaros por un segundo lo complicado que tuvo que ser crear una voz propia desde cero, y más cuando ya había otro gran discurso sobre la mesa, el monstruo del capitalismo burgués. Entonces, aunque durante mucho tiempo se difundieron relatos sobre huelgas de trabajadoras textiles en Nueva York como origen directo de la fecha, los estudios históricos señalan que el impulso decisivo provino del Movimiento Socialista Internacional en 1910. Durante una conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca, la dirigente alemana marxista y feminista Clara Zetkin propuso instaurar una jornada anual dedicada a la lucha por los derechos femeninos. Esto comenzó a celebrarse en varios países europeos, como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza en 1911. En concreto, ese año se celebró el día 19 de marzo. La elección definitiva del 8 de marzo quedó vinculada a las protestas de mujeres trabajadoras en Petrogrado en 1917, quienes reclamaban pan y paz en plena guerra y desencadenaron un proceso revolucionario en Rusia. Con el tiempo, esa fecha se consolidó como símbolo internacional de la movilización femenina. Décadas después, Naciones Unidas reconoció oficialmente la conmemoración en el año 1975, transformándola en una jornada global que no solo celebraba los avances ya alcanzados, sino que también visibiliza las desigualdades persistentes y reafirma la necesidad de continuar la lucha por la equidad de género. Ahora que sabemos cuándo se instauró el 8M y podemos hablar del término de feminismo como tal, es inevitable plantearse algunos términos y darle su correcta definición, que es algo en lo que no se molestan estos señoros. Y es que feminismo no es lo mismo que hembrismo o misandria. Abrimos la RAE. La definición de feminismo es, y cito textualmente, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Mientras que hembrismo es la concepción o actitud que presupone la superioridad de las mujeres respecto a los varones, y la misandria es la aversión a los varones. Para quienes crean que el feminismo de ahora supuestamente es creer la supremacía por encima de los hombres, o simplemente una mujer de pelo morado en tetas, dicho vulgarmente, y según el imaginario que albergan esas dos neuronas, pues que sepan que están muy equivocados. Habría que cuestionarse ese afán desmesurado por meter a todos los sustantivos y adjetivos en el mismo saco, claro, siempre que esto les interese, para fomentar el odio y por el miedo que le da al amable patriarcado de perder su hegemonía vital. Yo propongo, ya que la lengua española es tan rica, pues aprendamos un poquito más de nuestro diccionario para poder argumentar luego con propiedad, tal y como se expresa, el feminismo busca la igualdad, o mejor dicho, la equidad, ya que precisamente las mujeres somos las que siempre hemos estado en una posición inferior y desigual con respecto a los hombres, en casi todos los ámbitos, por no decir todos. Aunque en este episodio nos vamos a centrar en un ámbito también muy cuestionado, la llamada brecha de género o techo de cristal en el terreno laboral. Ya que nos estamos basando en definiciones, historia y hechos contrastados, ahora vamos con los datos. A ver si es verdad que la desigualdad laboral sigue existiendo o solo es un invento desesperado por las locas de las feministas estas. Muy a pesar de que bajo la ley española parezca materializarse por escrito esa igualdad. Según la Unión Sindical Obrera, en el pasado 2024 anunciaban que los datos confirman el techo de cristal. Cuanta más responsabilidad, menos mujeres en los cargos. Las CEO en España no llegan al 3%. Al final, en España persiste lo que se conoce como techo de cristal, una barrera invisible que impide que muchas mujeres accedan a los niveles más altos de responsabilidad en las empresas, porque a medida que se avanza en la estructura piramidal, la presencia femenina disminuye de forma drástica. Aunque las mujeres representan una parte importante de los consejos de administración, casi el 40% según los datos estudiados, y apenas alcanzan el 2,9% de los puestos de directoras generales o CEO en las empresas españolas, lo que refleja que siguen siendo minoría en los cargos de poder y responsabilidad, a pesar de las leyes y políticas de igualdad que han impulsado un avance parcial en los últimos años. En ese caso, hablamos de empresas, pero también se da el techo de cristal dentro de las universidades españolas. Según el Observatorio de Igualdad y Empleo, en 2025 persistía esta problemática, una barrera invisible que dificulta que las mujeres accedan a los puestos académicos más altos, pese a que constituyen una parte significativa del profesorado y de las personas estudiantiles. Tan solo el 26,3% de catedráticos son mujeres y uno de cada cinco rectoras. Esta situación resulta bastante llamativa al conocer que el alumnado de grado y máster consta de una mayoría de mujeres. Ellas llegan al 56% frente a un 54% de hombres. Así resulta evidente que durante la trayectoria académica se suceden diferencias que apartan a las mujeres de alcanzar los estamentos más altos de ese ámbito. Las mismas que forman parte del profesorado han manifestado que hay un gran trasfondo social no resuelto, como la falta de concienciación en labores de cuidado, ya que los hombres también son progenitores y, sin embargo, parece que las responsabilidades de crianza recaen con gran peso en ellas. Siendo este un estigma tan instaurado en la sociedad que hasta se llegaba a preguntar a las mujeres en las entrevistas de trabajo si éstas pensaban o no en tener hijos, determinando así su valía o no para el puesto. Nos ponemos en la situación de que la mujer ya ha conseguido acceder a algún puesto de mayor relevancia dentro de la empresa o el ámbito laboral que sea. Pues bien, ahora caemos en otro terreno hostil, el acoso laboral. Por desgracia, también se tenía muy normalizado que la única oportunidad de ascensión aparente para la mujer era mediante el intercambio de favores sexuales. O por lo menos, esos comentarios tan soeces son tan sonados, que hasta para mí, que aún me queda toda mi vida laboral por delante. Si asciendes en algo porque eres hegemónicamente guapa es porque a alguien le has gustado, y si asciendes aunque eres hegemónicamente fea es porque has tenido que intercambiar tu cuerpo como un juguete sexual de usar y tirar. Porque el patriarcado, amigas, ya está para recordarte siempre que antes de persona eres objeto y además hecho para satisfacer al género masculino. En fin, nos imaginamos ya trabajando en la empresa y no tiene por qué, pero puede darse el acoso laboral, ya que las cifras parecen dispararse cada vez más. Hace tan solo unos días, en el portal laboral más amplio InfoJobs, comunicaba, de acuerdo con una encuesta de Youth Gender Based Violence Survey de 2024, que nada más y nada menos que una de cada tres mujeres en la Unión Europea, alrededor del 31%, han sufrido acoso sexual en el trabajo a lo largo de su vida. Entre las jóvenes de 18 a 29 años, la tasa asciende casi al 42%. Y en España el dato se sitúa en el 28,2% del total de las trabajadoras. Una de cada cuatro de estas mismas mujeres afirman no encontrar unas medidas de igualdad férreas ante esta situación. Aquí vemos otra vez cómo hombres y mujeres estamos a años luz unos de otros. Mientras que los hombres tienden a valorar positivamente las políticas actuales como suficientes, esto un 69%, entre las mujeres aumenta la proporción que cuestiona su efectividad o señala la inexistencia de medidas. El 32% considera que no son suficientes y un 22% afirma que no se aplica ninguna. Y esto al final no es un debate, queridos amigos, es un hecho. Las medidas no son suficientes, más aún cuando no encontramos ningún tipo de seguridad ni en nuestras propias fuerzas de seguridad, valga la redundancia. Hace unas semanas se han solapado dos casos graves de acoso sexual dentro de la Policía Nacional Española. Primero, el ex DAO José Ángel González fue acusado de agredir sexualmente a una subordinada. Y segundo, el comisario Emilio de la Calle acusado de maltrato psicológico y acoso sexual a otra subordinada. Estos casos han salido a la luz gracias a que las dos denunciantes grabaron las conversaciones, elementos que han podido presentar como pruebas. Aún así, la campaña de desacreditación hacia las víctimas ya ha comenzado y, lejos de proporcionarlas un camino de salvaguarda, les queda el ojo crítico y el señalamiento por parte de la sociedad. Ahora bien, si nos ponemos en el caso de que la mujer, por desgracia, ya ha transitado por estas situaciones de acoso, ¿cómo le apoya la sociedad en su reinserción laboral? Para explicaros las medidas que se proponen, recurro al último informe de la Fundación Adecco y al Instituto de las Mujeres del Gobierno de España. Se dan varios estereotipos hacia esas mujeres, como el miedo a que aparezca el maltratador dentro del centro de trabajo y se provoque una situación de violencia, miedo a que sean mujeres débiles, psicológicamente frágiles, por la situación de maltrato que han vivido, miedo al bajo rendimiento en su puesto de trabajo debido a las consecuencias del maltrato, miedo a tener que tratarlas diferente y que se produzca un agravio compartido con el resto de la familia, o miedo a un mayor absentismo laboral. Y aunque aún las medidas de reinserción no resulten ser del todo suficientes, los expertos aconsejan esto. Para las empresas se aconseja fomentar su contratación. La dependencia económica hacia los hombres es una de las principales barreras para salir de la violencia. El empleo permite romper ese vínculo. Valorar más que el currículum. Las lagunas laborales derivadas del maltrato no deben convertirse en una nueva forma de exclusión. Garantizar entornos seguros. Sin confidencialidad y protocolos claros, el trabajo puede convertirse en otro espacio de miedo o estigmatización. Ofrecer flexibilidad. Procesos judiciales y cargas familiares pueden dificultar la continuidad laboral sin medidas adaptadas. Y apostar por una inclusión real. Si no es estructural, la igualdad queda en acciones aisladas sin un impacto duradero. Consejos hacia las propias mujeres víctimas. Al final, reconocer las fortalezas de ellas. La violencia daña la autoestima y aquí identificar las capacidades porque ayuda a recuperar la confianza personal. Buscar apoyo especializado. Sin orientación y acompañamiento, la inserción laboral puede resultar más difícil y frustrante. Valorar habilidades transferibles. Muchas competencias adquiridas en situaciones adversas también son útiles para el trabajo. Y ver el empleo como una independencia. Trabajar no es solo tener ingresos, es recuperar autonomía y proyecto de vida. Al final hay que elegir entornos saludables. Un ambiente laboral negativo puede frenar la recuperación emocional. Y para el entorno laboral se propone promover respeto y empatía. La indiferencia o los prejuicios refuerzan el aislamiento de la víctima. Ofrecer apoyo y actuar, escuchar y reaccionar ante señales de riesgo puede marcar la diferencia. Por último, entender la inclusión como acompañamiento. No basta con no discriminar, hay que facilitar condiciones reales de igualdad. Importante lo de reales. Y así llegamos al final de esta edición de La Cara Oculta. Muchísimas gracias por escucharme y compartir este ratito conmigo. Espero que reflexiones como esta nos den que pensar porque el feminismo es una lucha común. Y aunque tenga voz de mujer, no hay que olvidarse que el feminismo encauza una sociedad interseccional, mucho más saludable y equitativa, donde hombres y mujeres consigamos cooperar con respeto, conciencia y asunción de responsabilidad, para poder identificar patrones y cambiar lo establecido sistemáticamente. Que la lucha no es hacia todos en sentido masculino, sino que es por todos y todas. Nos escuchamos en la próxima sección, en los estudios de Sonora UC3M, para seguir descubriendo juntos las voces y los relatos que hacen vibrar nuestra alma. Exponiendo las realidades, porque ya sabéis, el lenguaje crea mundos, lo que no se nombra no existe. Y hay que hablar de lo que importa, de esa cara oculta, o más bien, la que se quiere ocultar. Se despide Candela Granero.